belleza que se nutre de tristeza y al final siempre se va. Historia en el lenguaje usual es la narración de cualquier suceso. Y eso es lo que ocurre hoy en esta sección del programa A Propósito de Radio Surco. En este segmento del programa que llega a usted desde el Centro Multiservicios de Texa en Ciego de Ávila, hablaremos de manera muy breve acerca de la historia del surgimiento de Internet. La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de una red de ordenadores diseñada para permitir la comunicación general entre usuarios de varias computadoras, sea tanto desarrollos tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas de telecomunicaciones. La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del trabajo de red está contenida en una serie de memorándums escritos por Licklider del Instituto de Tecnología de Massachusetts en agosto de 1962, en los cuales discute sobre su concepto de red galáctica. Las más antiguas versiones de estas ideas en el surgimiento de Internet aparecieron a finales de los años 50. Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los 80 y a lo largo de los 90. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna Internet empezaron a expandirse por todo el mundo. La infraestructura de Internet creó la moderna red mundial de computadoras que hoy conocemos. Atravesó los países occidentales e intentó una penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a la información y comunicación sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a este nuevo servicio. Hasta aquí este breve recorrido por la historia del surgimiento de Internet. Siga en nuestra compañía. Ahora tenemos más música en el programa A Propósito. Interpreta Larixa Bacallao, Dosmani Espinosa, Carnaval. We'll be right back. Todos los sábados a las 12 en punto del mediodía llega a su radio A Propósito. Un encuentro con los hombres y mujeres que hacen la historia. Mis amigos, la señal del programa A Propósito les está llegando en directo desde el Centro Multiservicios de Texas en Ciego de Ávila y voy al encuentro de inmediato con la compañera Bárbara Crespo Hernández, quien es la jefa de unidad en este Centro Multiservicios. Barbarita, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Albertico. Es un placer poder conversar contigo en esta transmisión en vivo desde este centro que tiene características especiales y qué mejor que puedas informarle a nuestro pueblo precisamente cuáles son esas características que distingue a este centro. Las características generales que tiene este centro multiservicio, que está integrado por una unidad de venta, unidad telepunto, donde se brinda servicios de cobro de factura telefónica, servicios de recarga en moneda nacional, servicios de recarga de telefonía móvil, ventas de equipos en monedas nacional para la telefonía básica fija, así como ventas de equipos en CUC, servicios de internet recientemente ahora, del cual vamos a explicar más adelante, y existe integrada a este centro multiservicio la unidad comercial, donde se brinda toda la, se da la atención comercial a la telefonía básica fija, donde se brindan todos los trámites comerciales, contrato telefónico, el cual ahora se está haciendo una nueva recontratación, y también le explicaremos más adelante a través del especialista una extensión que se hizo hasta el próximo año, donde todos los usuarios deben venir a presentarse a estas oficinas comerciales, ya tanto para recontratación como para otro trámite comercial vigentes actualmente, como es el contrato telefónico, con todas las modalidades que existen hoy. Asociados a este centro multiservicio existen 5 puntos de venta, puntos de contacto, unos que están ubicados en la zona de Micro A, Ortiz, Taller Postventa, que está en la parte sur, donde además de que se brinda un servicio de taller postventa, esa ejecutiva que está allí, también brinda servicios integrados aquí en el centro multiservicios de cobro de la factura telefónica, recarga moneda nacional, recarga en CUC, en el caso de la telefonía móvil. Y bueno, ya también, repito, es la compañera que atiende toda la parte de equipos que están dentro de la garantía de la gama que precisamente brinda Etexa. El punto que está ubicado en Máximo Gómez y el salón que está ubicado en el edificio del 12 Plant. Babi, ¿qué horario tienen de servicio a la población los diferentes puntos y este que radica aquí, el Centro Multiservicios de Etexa? El Centro Multiservicios de Etexa tiene un horario de atención a la población de 8:30 a 7 de la noche. Este horario es de lunes a domingo, ininterrumpidamente. Los puntos de contacto que están distantes tienen ese mismo horario y también cubren en alguna que otra ocasión horarios de oficina, porque su horario corresponde de 8:30 a 4 de la tarde, los sábados hasta las 12, con el domingo de descanso. Eso es en horarios de oficina, cuando están haciendo horarios de oficina. Barbarita, te propongo hacer un alto en la conversación, irnos a la música y después hablar de un tema muy interesante donde nuestra población tiene varias interrogantes, el servicio de internet. Te propongo escuchar seguidamente a Raúl Paz como autor e intérprete de Enamorado. ¿Quién me diría hace tiempo, cuando era nuevo, que entre querer y querer había un secreto? No sé si puedo aceptar de otra manera, y no es que me sienta raro ni me dé pena. Es solo un poco de luz que no se termina. Es como un grito en silencio que no se olvida. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré de tenerte. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré de abrazarte. Pensé que sería poco lo de encontrarte, creí sería tan simple como la vida. Hay tantas cosas que llegan y hay tanto que se va. Contigo empezar el día es volverse a enamorar, como un deseo que no se acaba o que vuelve. Un aguacero de amor que no se arrepiente. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tenerte. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de abrazarte. De lejos alguien nos mira sin saber nada. Tu mano sobre la mía, como si hablara. Quisiera verte despacio y ver el tiempo pasar. Quisiera sentir tus pasos y volverte a enamorar. Es un suspiro discreto que se detiene. Tan solo un beso que toca y nunca se pierde. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tenerte. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de abrazarte. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de tenerte. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de abrazarte. Cada sábado el colectivo de A Propósito visita diferentes puntos de la geografía avileña. Estamos en contacto directo con los protagonistas de los logros económicos, productivos y sociales de Ciego de Ávila. Queridos amigos, efectivamente continuamos con la señal del programa A Propósito en directo desde el Centro Multiservicios de Texa en Ciego de Ávila, y retomo la conversación con Bárbara Crespo Hernández, quien es la jefa de esta unidad. Bueno, como decía anteriormente, vamos a hablar seguidamente de un servicio, Barbarita, que hay mucho interés en nuestra población por conocer las principales características que tiene, qué servicio están brindando ustedes en estos momentos referente a la Internet. Así que cuando gustes. A partir del 4 de junio comenzó a funcionar las salas de navegación de Internet en el centro de la unidad multiservicio. Y bueno, las modalidades del servicio que se ofertan es navegación en Internet, navegación nacional con correo electrónico internacional. La misma se brinda mediante activaciones de cuentas de acceso que ya pueden ser cuentas de acceso temporal o permanente, y que tienen un término de 30 días naturales a partir de la fecha de la primera conexión. Estas cuentas permanentes se pueden recargar. Al servicio pueden acceder todas las personas mayores de 18 años. Y bueno, ya sí, específicamente lo que es la cuenta de acceso temporal es solamente para los visitantes turistas, personas naturales residentes o permanentes en Cuba. Esta cuenta temporal es la cuenta que se brinda a través de la tarjeta. Por eso decimos que es una cuenta temporal. Cuenta temporal que también usted puede recargar en un momento determinado. La cuenta permanente es el servicio opcional, que es una cuenta que se ofrece a través de una cuenta de correo Nauta, propiamente de Cuba, y se brinda para las personas naturales residentes, permanente o temporal. En esta cuenta temporal existen tres modalidades. Opcionalmente se ofrece una cuenta de correo internacional Nauta, que su tarifa es de $4.50, y que al mismo tiempo usted puede acceder a un correo internacional. Se brinda la cuenta de correo internacional Nauta, que incluye navegación internacional, que es, su tarifa es de $1.50, y la navegación nacional, que es la tarifa es de 60 centavos. Ahora, vamos a explicar un poquito más detallado para llegar, tratar de llegar a todo lo que es los diferentes usuarios. Sí, la cuenta con correo internacional, que tiene una tarifa de $4.50, te da la posibilidad de navegar en internet y al mismo tiempo de crearte un correo Nauta, pero también puedes acceder a los correos normales que se brindan, que son a través de internet, como es el Yahoo, el Gmail, todas estas series de correos, y de paso, bueno, navegar en internet. Ahora, la navegación nacional con correo internacional es lo mismo, te brinda la posibilidad de navegar nacionalmente, pero existe la posibilidad que es solamente para tú enviar y recibir correo a través del correo Nauta, propiamente Nauta. No puede ser correo Gmail, no puede ser correo Yahoo, porque es una cuenta nacional con correo internacional Nauta. Esa tarifa es de $1.50, tarifa la cual puede ser recargable, al igual que la cuenta internacional con correo internacional. Ambas pueden ser recargables. La tarifa recargable tiene una tarifa, un importe mínimo de 2 pesos hasta 10. La recarga directa puede ser a través de la ejecutiva comercial o a través de un cupón de recarga. O sea, el cliente puede solicitarse a la misma ejecutiva que le recargue su cuenta, o él puede adquirir un cupón y sentarse en una de las posiciones de la sala de navegación y recargar su cuenta. Este límite que tiene para acceder, o sea, para tener su cuenta activa, es de 30 días. Pasados los 30 días, si no recarga su cuenta se mantiene, pero tiene 30 días más para recargarla. De no recargar su cuenta, debe volver a crearse otra cuenta, porque ya esa cuenta sí se pierde. Babi, ¿cuál es el ciclo de vida del servicio de internet? El ciclo de vida del servicio de internet depende del monto de la recarga. A ver, la recarga es de 2 a 9.99. La cuenta activa es de 30 días, con una validez de la cuenta de 60. O sea, la cuenta activa es un periodo que depende del monto de la recarga. Si usted la recarga de 2 a 99, la cuenta es 30 y la validez de la cuenta es 60. Si usted lo recarga de 10 a 34.99, la cuenta activa es de 90 días y la validez de la cuenta es de 120 días. En el caso que usted la recargue con 35 o más, la cuenta activa es de 150 días y la validez de la cuenta es de 180. ¿Qué horario de servicio tiene la sala de internet? El horario de servicio que tiene la sala de internet es el mismo horario de servicio que tiene el centro multiservicio, de 8:30 a 7 de la noche. ¿Quiere decir que esta sala de internet solamente está radicando aquí en este centro multiservicio, en lo que es el municipio de Ciego de Ávila? A ver, en el municipio de Ciego de Ávila sí, en el centro multiservicio. En la provincia de Ciego de Ávila está ubicado en el centro multiservicio de Ciego de Ávila, en el centro multiservicio de Morón y en El Cayo. Que existe una unidad comercial en El Cayo, un centro multiservicio tan como específicamente en Ciego Morón, pero existe una unidad comercial donde se brinda también el servicio de la sala de navegación internet. Muchas gracias. Ahora para Crespo Hernández, jefa de unidad en el centro multiservicios de Texas en Ciego de Ávila, por sus palabras para el programa A Propósito. Ahora de nuevo la música, y lo hacemos con Jaila y Leoni, que interpretan de Alberto Puyol, Loco por tu amor. Predecir mi corazón, loca por tu amor, me estoy volviendo loca porque sí, me estás cambiando todo y me descubro un sentimiento que se inventa para ti, mi corazón. Deja que me quede un poco más adivinando una ocasión para alcanzarte, aunque no pueda ser así. Déjame en la sombra aprisionando esta esperanza, y entre mi empeño que no alcanza y el abrazo en que mentí. Loco por tu amor, me estoy volviendo loco porque sí. Será la madrugada que me engaña y te imagino para mí. loco por tu amor. Me estoy volviendo loco por tu amor. Rogando una oportunidad, tratando de no estar, de no saber, de hacerme el tonto, de no padecer, disimulando como un torpe sin razón. Deja que me quede un poco más, adivinando una ocasión para alcanzarte, aunque no pueda ser así. Déjame en la sombra aprisionando esta esperanza, y entre mi empeño que no alcanza y el abrazo en que mentí. Es que estamos locos por amor. Me estoy volviendo loco porque sí. Será la madrugada que me engaña y te imagino para mí. Sí. Me estás cambiando todo y me descubro un sentimiento que se inventa para ti, mi corazón. Pero es que estamos locos. Estoy volviendo loco porque sí. Será la madrugada que me engaña y te imagino para mí. Pero es que estamos locos por amor. Me estoy volviendo loco porque sí. Me estás cambiando todo y me descubro un sentimiento que se inventa para ti, mi corazón. En nuestro encuentro del sábado, le presento una narración breve de un suceso curioso en Curiosidades a Propósito. En A Propósito tenemos algunas curiosidades relacionadas con las primeras computadoras que se construyeron. Siga en nuestra sintonía. El primer ordenador de la historia surgió de esta manera. En 1938, el gobierno británico reunió a sus mejores científicos y les pidió que intentaran descodificar el Enigma, lo que entonces parecía el indescifrable código binario usado por los alemanes en sus comunicaciones militares. Ese fue el origen de Colossus. El proyecto Colossus contó con un impulsor fundamental, el matemático de apenas 26 años, Alan Turing, quien continuó trabajando hasta principios de los años 50 en lo que él llamaba el cerebro electrónico. Sus teorías no solo sirvieron para inclinar la balanza a favor de los aliados, sino que sentaron las bases de la informática moderna. En abril de 1982 se puso a la venta el primer ordenador portátil de la historia, el Crick Compaq 1101, creado 3 años antes por el diseñador industrial británico Bill Moglie. Este modelo contaba con un procesador Intel 8086, una pantalla electroluminiscente de 320 x 200 píxeles, 256 KB de memoria RAM, utilizaba un sistema operativo Kryn OX, disponía de un módem arcaico y pesaba 5 kilogramos. Hasta aquí este segmento del programa dedicado a algunas curiosidades de la informática. Estaremos en su radio hasta muy cerca de la 1 de la tarde. Volvemos a la música. En A Propósito interpreta Waldo Mendoza, Bendito Tiempo. Thank you. bendito tiempo, ofréceme tus alas. Quiero volar sin rumbo hasta lograr poder vivir las noches sin premuras y no se esfumen todas mis ansias de amar. Bendito tiempo, quiero regar mi arte de cada instante de su modo excepcional. Aprisiona mis años aquí, detén tus pasos, aún no es tarde para la felicidad. Haz perdurar la magia de este encanto. Siento en mi pecho, ay mi Dios, este clamor. Tráeme la luna, el sol y las estrellas, que sean mis cómplices, testigos de mi amor. Bendito tiempo, quisiera acompañarte, pasear tu suerte y jugar con tu maldad. Y al dominar tu ansiedad, detenerte, rociar sus besos con mis ganas de vivir. Haz perdurar la magia de este encanto. Siento en mi pecho, ay mi Dios, este clamor. Estrellas, que sean mis cómplices, testigos de mi amor. Haz perdurar la magia de este encanto. Siento en mi pecho, ay mi Dios, este clamor. Tráeme la luna, el sol y las estrellas, que sean mis cómplices, testigos de mi amor. Oh, oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Sin perder un día, Ciego de Ávila se transforma al ritmo de la historia. Con el esfuerzo y el sacrificio de todos, siempre es y será 26. Estamos transmitiendo el programa a propósito en directo desde el Centro Multiservicios de Texas en Ciego de Ávila, ubicado en la calle Joaquín Dagüero, entre Maceo y Honorato del Castillo. Converso seguidamente con Miss Ladies Alvarado Castillo, quien es especialista principal. Miss Ladies, muy buenas tardes. Buenas tardes, Albertico. Seguimos conversando con el tema relacionado con el servicio de la Internet y es un buen momento para poder hablar de cuándo el cliente debe recargar su cuenta. Bueno, el cliente debe recargar su cuenta permanente cuando se agota el saldo existente en su cuenta o cuando se venza el periodo de la recarga activa. ¿Se puede transferir el saldo de una cuenta para otra? Sí, desde el portal del usuario se puede realizar la transferencia de un saldo a otra cuenta de acceso, pero no se considera una operación de recarga y, por tanto, no extiende el ciclo de vida de la cuenta que reciba la transferencia. Para que se ejecute la transferencia, ninguno de los dos usuarios que intervienen a la transacción, ni el emisor ni el receptor, puede estar conectado al servicio de navegación en ese instante. Desde el portal de usuario se puede realizar la transferencia de saldo a otra cuenta de acceso. Milady, si el usuario adquiere una tarjeta Nauta en una sala de navegación de Texas, ¿se puede utilizar esta en otra sala del país? No. En esta primera etapa, las tarjetas Nautas que se adquieren en nuestras unidades comerciales solo se podrán usar en cualquier sala de navegación de Texas. Quiere decir que no se puede utilizar en ninguna sala de navegación del turismo, solamente en las salas de Texas. Sí, solamente en las salas de Texas. Para la navegación del turismo existen otras tarjetas. Milady, conozco que ustedes en este momento tienen una nueva promoción y la ocasión es propicia para que puedas informarle a nuestro pueblo en qué consiste esta. Sí, en este momento continúa la promoción del servicio de identificador de llamadas, que meses anteriores su precio oficial es de $1.95 y en estos momentos se extendió la promoción hasta el 31 de julio con su precio de un CUC. Esto es para usuarios residenciales en moneda nacional. Un buen servicio también para esta etapa de verano. Ustedes están contribuyendo también a la etapa veraniega en nuestro país. Muchas gracias a Milady Alvarado Castillo, especialista principal, por sus palabras para el programa A Propósito de Radio Surco, que se está transmitiendo desde el Centro Multiservicios de Texas en Ciego de Ávila. Ahora volvemos a la música y lo hacemos con Luba María Evia, de su inspiración Como un Duende. Porque atravesó la noche tu mirada, porque aceleró mi verso su coartada. Ah, porque tropezó la risa con tu cara, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Porque organizó la luna tu llegada, porque aceleró mi verso su coartada. La almohada, porque distinguí la estrella más lejana, porque el día es como un duende que se prende en tu mirada, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. Dejado una esta guitarra, tu olor a luna llena, tu olor a luna. Porque se ha ido la primavera, porque el universo que nos abraza no tiene idioma, no tiene raza, no, no tiene raza. Porque se ha ido la primavera, porque atravesaste con tu mirada el techo azul de la madrugada, de la madrugada. Porque se ha ido la primavera, porque se renueva el agua del río, porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Porque me perdí en tu orilla y me bebí, porque me perdí en tu orilla y me bebí la madrugada. A propósito, una novedosa propuesta de Radio Surco a partir de las 12 del mediodía. Descubra todo cuanto nos rodea en esta central provincia de Ciego de Ávila. Transitamos por los cuatro puntos cardinales del territorio. Continuamos con la señal del programa Propósito en directo desde el Centro Multiservicios de Texas en Ciego de Ávila. Converso seguidamente con la compañera Odalis García Castillo, especialista principal. Odalis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los clientes de la provincia de Ciego de Ávila, le queremos informar que en la oficina comercial se realizan todos los trámites comerciales que necesitan la presencia del cliente. Para estos trámites debe presentarse siempre el titular del servicio con su carnet de identidad, recordándole que el plazo de la recontratación del servicio telefónico es hasta el 30 de septiembre de este año. Siempre el titular debe presentarse y todo aquel que no pueda hacerlo por motivo de incapacidad o una limitación física lo puede reportar al 112 para que hagan este reporte y se puedan hacer las visitas pertinentes. Odalis, ¿cuáles son los principales trámites comerciales que se realizan en este centro multiservicios de Texas? Bueno, como expliqué, es el que necesita venir el titular del servicio a esta oficina, es decir, lo que lleva firma del cliente. Como la recontratación del servicio telefónico básico, que todo titular puede presentarse y además designar a una persona beneficiaria del servicio telefónico. Solamente contraer los datos de esa persona que quiere beneficiar. Además de los trámites de cambio de nombre y traslado del servicio telefónico básico. ¿En qué horario están brindando ustedes este servicio? Los servicios se brindan en la oficina comercial de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. Bien, Odalis, muchísimas gracias por tus palabras para el programa A Propósito. Vamos de inmediato a conversar con algunos usuarios que se encuentran aquí en estos momentos en la unidad recibiendo el servicio de Internet. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Fidel Díaz. Y Fidel, ¿qué criterio tienes del servicio de Internet? Muy bueno y rápido. ¿Está rápido el servicio en estos momentos? Sí, rápido, rápido. ¿Qué opinión tienes de la tarifa? Es buena, mejoró y bajó. Yo la veo bien. La veo bastante bien. ¿Y su nombre, por favor? Dileidy García León. Dileidy, ¿tu criterio, por favor, acerca del servicio de Internet? Ah, yo lo veo bien. ¿Sí? Para mí está bien. ¿Por qué? Bueno, no sé, lo veo bien. ¿Qué facilidades te brinda este servicio? La facilidad de poderme, a través del internet, poder navegar en todas las páginas que me interesan para buscar lo que yo necesito. Las tarifas las veo bien. Vaya, no acorde para muchas personas, pero yo las veo bien. Si la necesitas, vienes aquí y ya. ¿Y les ha sido muy difícil conectarse? No, es fácil. Es fácil. ¿Y hay cola para el servicio? No, no veo cola para el internet. Normal. Sí, muchísimas gracias por sus palabras para el programa A Propósito. Ahora volvemos a la música y lo hacemos con David Torrens como autor e intérprete de este tema, Sentimientos Ajenos. Sentimientos

El equipo de realización ha estado integrado por los siguientes compañeros. En el control, maestro de audio Marisol Rodríguez. Asesor Agustín Sánchez Muñoa. Edición musical Odalis Taguada. Dirección general Héctor García León. Hablándoles Alberto Fernández Pena. Feliz fin de semana, amigos. A propósito.